Queridos oyentes, al final del programa podrán escuchar el making of de la grabación de este número de La Berenjena. ¡No se lo pierdan! Esto es un atentado a la humanidad. La Berenjena, tu concurso podcast. Número 21. ¿Ya tenemos general? Hola, queridos berenjenos. Yo soy la Mano Negra, y no me refiero a Manu Chao y sus amigos, sino a la Mano Negra que tiene agarrado de los cojones a Álvaro Morala. Me he permitido el lujo de aparecer abiertamente a vuestros ojos para desmentir las acusaciones sobre mí hechas. Y aprovechando, tiraré un poco de las orejas a Alvarito con la otra mano que me queda. Pues resulta que en el último reto de La Berenjena, cuyo ganador conoceremos hoy, tenemos un concursante llamado Ramón Corominas. Y para aquellos que no se hayan enterado, hubo algún oyente que no pudo escuchar su refrán. ¿Y por qué?, me preguntaréis. Pues os lo voy a contar. Resulta que el despistado de Álvaro, que tenía la cabeza más centrada en dominar el mundo que en lo que tenía que tenerla, puso la dirección del programa mal, y en vez de poner la última versión con Ramón, puso aquella en la que no estaba. Gracias a Luigi de Salas y su buen hacer, un día después estaba todo solventado, y como yo, la Mano Negra, soy el verdadero señor de La Berenjena, he castigado a Álvaro a una depilación pública con cera ardiendo, y aquellos pelos escondidos serán extraídos con pinzas. Y mientras grita a cada tirón, os voy a poner de nuevo a Ramón, porque su refrán es todo un cúmulo de sabiduría. Te lo tengo que rimar, a ver si por esas gano, porque empiezo a sospechar que aquí hay una negra mano que me quiere a mí trampear, que diría un colombiano. Y aunque te he de confesar que me importa cuál rabano, vamos, cero, o sea, nada, que le pueden dar polano, pues te lo voy a contar. Es muy corto y es muy plano. Y me dejo de enrollar, que se me acaba el verano. El otro día, al estar hablando con un paisano, era Luigi en realidad, que también es asturiano, se me ocurrió por azar un refrán muy chabacano sobre eso de menear el aparato, el badano. Tú ya me entiendes, ¿verdad? Si hasta sale en Gran Hermano. Y lo tengo que enviar. Mas no me llames marrano, que en el tema de intimar el autobombo es muy sano, y lo hacen tanto en el mar como en el monte y el llano. Lo hace el monje, el militar, lo hace el árabe, el cristiano, lo hace Osama y lo hace Aznar, y Zapatero, y Mariano. Venga, no me enrollo más, que veo que no es temprano, te lo suelto sin pensar y en perfecto castellano. No por mucho más turbar, se entumece más la mano. Ramón, lo siento, desde aquí pido disculpas públicamente por mi falta de profesionalidad. ¡Ah! Por no haber puesto la dirección del MP3 que tocaba en el feed. ¡Ah! Pero es que tu mensaje estaba en la carpeta spam de mi correo. ¡Ay! ¿Qué te he dicho? Vale, vale. Que toda la culpa es mía y no volverá a ocurrir. Bueno, ya está. ¿Qué se le va a hacer? Todo sea por gobernar y mandar sobre la raza humana. Aunque tenga que vivir con sarpullidos en la entrepierna, merecerá la pena. Y vosotros, mis queridos oyentes, acudid a mí y no a la Mano Negra, que como ya habéis visto no tiene una mano sino dos. Y aunque una la tenga ocupada conmigo, la otra es muy larga y sus uñas están afiladas. Así que también puede haceros cosquillas en aquellas partes de vuestro cuerpo más delicadas y queridas por vosotros. ¿Piensas en ayer? ¿Piensas en mañana? No, hoy es lo que cuenta. En solo 24 horas encontrarás lo que buscas. Solidaridad, medio ambiente, consumo responsable, música, entrevistas. Todo esto y mucho más en www.solo24horas.com. El podcast de la vida cotidiana. Vamos a lo que veníamos, a conocer al ganador del reto de los refranes. Todos han servido como pequeña enseñanza para nuestras vidas. Winnie nos ha enseñado que el vino es bueno. Ramón, que el sexo es bueno. Luigi, que si eres un buen gallo, te puedes ir de fiesta al gallinero de al lado. Y Sonia, que si eres malo, escopetazo al canto. Pero entre todos ellos ha habido uno que ha encandilado a la audiencia y este ha sido... No por mucho más. Cada gallo canta en su gallinero y el que es bueno en el suyo y en el ajeno. Que lo desmenuce. Anda, ¿y eso? ¿Qué hacéis hablando todos a la vez? Ah, vaya, ahora resulta que este reto va a ser un poco más largo, porque tenemos un empate a tres, pero no uno normal, sino un triple empate a tres. ¿Y ahora quién gana? Me lo habéis puesto complicado, pero como la mano negra me los tiene bien agarrados, no me queda más remedio que hacer lo debido, y es mantener la encuesta hasta la semana que viene, y de nuevo que gane el mejor. Y a ver dónde están escondidos esos oyentes que no votan. Y mientras vosotros votáis y yo pienso cuál va a ser el siguiente reto por el que tenéis que competir, escucharemos a la guarapita y su propio himno. Guarapita. Ya lo tengo. Gracias a la inspiración de la canción de la guarapita, el reto está servido. Y es que no hay nada como la música para amansar a las fieras. Esta última frase no viene a cuento, ya lo sé. Pero es que me apetecía decirla. Como iba diciendo, en meditaciones trascendentales y escuchando esta canción, se me ha ocurrido una idea. Pero antes os voy a contar una historia. la historia de Genarín, o mejor, el final de su historia. Pues érase que se era en la ciudad de León, en España, hace muchos años, un pellejero llamado Genaro, que era el más borracho de los alrededores, se dedicaba todo el día a vender pieles y a beber orujo. Un día de Jueves Santo, ya a altas horas de la madrugada, salió del garito que frecuentaba, borracho como siempre y haciendo eses cerca de la muralla de esta bonita ciudad. Cuando de repente notó algo en sus entrañas y, sorprendido, se paró en seco allí donde estaba. Después de unos minutos de meditación, se dio cuenta de su padecimiento y, bajándose primero los pantalones y luego los calzones, se puso en cuclillas y dio rienda suelta a su esfínter. ¿Necesitáis más explicaciones? En esto, que estaba concentrado en sus quehaceres nuestro querido Genaro, dobló la esquina de la muralla un camión. Para más señas, el primer camión de la basura motorizado de la muy moderna ciudad de León. Y no se sabe cómo, si fue porque no llevaba luces, si Genaro era pequeñito o si el conductor iba igual de borracho, que el pobre pellejero fue allí mismo atropellado y muerto. Desde entonces, todas las noches de Jueves Santo y desde el barrio viejo de la ciudad, parte una procesión fúnebre en su recuerdo a grito de Coca-Cola asesina, el orujo al poder. Y tomando en su recuerdo una copita de orujo. Así que, en su honor, y aunque no sea Jueves Santo, sea este reto un tributo al borracho pellejero, el Genarín. Supongamos que estáis sobrios, vamos, que no os habéis tomado ni un chupito de orujo, y os ponéis delante del micro y os imagináis que estáis borrachos cual Genarín en sus tiempos. Pues ahora es cuando tenéis que empezar a grabar, a contarnos lo que queráis. Pero eso sí, como si la borrachera fuera la de Nochevieja. ¡Hala! Ahí os queda el reto. Y para participar, como os digo siempre, me lo podéis enviar a alvaromorala@yahoo.es o grabarlo a través del botón de odeo que podéis encontrar en relatame.com/laberenjena. Por cierto, os recuerdo que también me podéis enviar chistes de esos que empiezan por «Se abre el telón». Por cierto, de nuevo, también os recuerdo que La Berenjena tiene un maravilloso mapa de oyentes donde os podéis apuntar a aquellos que queráis un país cuando domine el mundo. Lo elegís y ponéis vuestra chincheta. Pero no olvidéis enviarme un mensaje de audio ofreciendo vuestros servicios y eligiendo el país que queréis, porque es una oferta limitada hasta final de existencias. Y yo me voy, no vaya a ser que se me enfríen los camarones. Making off, making off. Segovia, canta algo. Segovia viva, Segovia, Segovia viva mi tierra, Segovia viva la sal de mi novia, ay, Xatún, Xatún, Gómez Arratín, el canto del arroyo y achaña vivir, y achaña vivir, y achaña vivir, ay, Xatún, Xatún, Gómez Arratín. Todas las Efes tenía, todas las Efes tenía, todas las Efes tenía la primer novia que tuve. ¿No es así? ¿Y qué Efes tenía? Fea, flaca, floja y fría. Fea, flaca, floca... Floja y fría. ¿Eso qué es? Un trabalenguas. Fea, flaca, floca y fría. ¡Floja! Fea, flaca... Floja y fría. Y fría porque fría, porque no le gustaba. Fría no metía. Fría no metía. Vale. Ay, mira, pues a ver, no va a servir que esto lo voy a poner yo en el podcast. Sí, la mierda, ya estoy harta de que pongas cancioncillas de aquí de Tocuanda. ¡Ay, ay, la Segovia! ¡Que me toca la badana! Yo me sabía muchas jotas, no me sabía otra. ¡Ay, qué castillo, ay, qué muralla! No puedo menos que atravesarla. Y si la paso y no la atravieso, y en el castillo me meten preso, me meten preso, me meten preso, ya mi morena la doy un beso. La doy un beso. Mira, qué bien. ¡Ay, esto! No, esto no lo pongas. Hombre, por supuesto que lo voy a poner. Hombre, claro. Joder. Yo hago el ridículo cada día, ¿no? Cada día no. ¿Cada solo, día no? Solo una vez a la semana. Me cago en la leche. Mira, otra vez, Segovia. ¡Hey! ¡Salero, viva el salero! Esto es un atentado a la humanidad. ¡Quítate del pueblo!